Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Have the mic on the piano quite low, this, just keeping it like maracas, you know. You know those old pianos. Okay, well. Sugar bum fairy, sugar bum fairy. Count them all. Now they know how many holes it takes to build the old hall. I'd love to turn is I think that at first people sort of are a bit suspicious of people, sort of, you know, come on, what are you up to? Thing called I'm Going Home by Helicopter. She's my wife. If you don't go, baby, you don't go. Baby, you don't go. If you don't go, baby, you don't go. Man, you hate me so. I love my baby with red dress on. I love my baby with red dress on. I'm gonna stick it all out now and I'm gonna have fun. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more month, too far to show. Need to get around on that go-cat, go-cat, go. Step on my blue suede shoe. Make it do the family off my blue suede shoe. Back that up, start to fry. When she fried my bed that night, I got home and mean as she be. Top down my pants and double beat to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shit going on. Coming on a baby, whole lot of shit going on. We're thinking, whole lot of shit going on. Man, shake it, baby, shake. But shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love and baby, my love went walk to me, go. How long? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby, I love that way you walk. How? I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Oh, baby, I got a crazy. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Wow! Oh, I love you, baby. But like God knows I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah, yeah. Oh, do that, baby, I'm doing up one more time. Yeah, baby, I'm going home. I'm going home. I did my baby, I'm doing up one more time. Yeah, yeah, could I go on? See my baby, I'm going home. See my baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby! baby, love my baby so. Oh, I love my baby so. She my baby, I'm never gonna let her go. But, cause I'm going home, I'm going home, I'm going home, yeah. Well, oh, my baby, I feel so good to you. Where I go? Yeah, I love you, baby. With your red dress on. I love you, baby. With the red dress on. Baby, I love you so. Yeah. Ooh. Love you, feel that love out one more time. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Get home. Get home, baby. Look out, baby. I'm coming to get you one more time. Go on, home. I walk along the city streets you used to walk along with me, and every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Dance at night, and I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you? But there is always something there to remind me. Oh. música pulpo tropical, que ahora nos toca con gusto. Qué bien que toca, baja pulpo tropical. Qué bien que goza, baja pulpo tropical. Qué bien que toca, baja pulpo tropical. Qué bien que goza, baja pulpo tropical. FM Estéreo, La Tropicú, transmitiendo las 24 horas desde sus estudios en Ayuntamiento número 52, en la banda de frecuencia modulada, 92.9 MHz, con 100 kilowatts de potencia. Teléfono 512-1726, una estación del Grupo Radiópolis. Señor, ¿así venía conduciendo usted? Claro. Está usted tomado, ebrio. ¿Y qué? No he chocado. Pero puede chocar. ¿Y mis 50 mil pesos qué? Traía 100 billetes de a 500, son tan... ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace? Soy comerciante. Soy de Promotora Mexicana Gaitán. Calle 6630, 671, 3333. Soy hijo del papá, o sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la Canaca, centrales de abastos de la República Mexicana. Pero usted puede matar a una persona, así como anda, señor. Y a mí... ¿Puede matar a usted? Mire, y a mí estos que... ¿Eh? Mire... ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ¡Me amarraron como puerco! ¡Mire! Pero la otra vez... ¿Y mis 50 mil pesos qué? ¡Mire! ¡Mire! ¡Apúntale para allá! Estás escuchando la banda sonora de tu vida en Deja Vu Radio. En el barrio La Reinaga, al final de aquel atajo, vive Clodomiro Arteaga, a quien le dicen el Ñajo. Clodomiro es entenado, como bien lo sabes vos, del celador mal pagado de la farmacia de Cleturros. Del celador mal pagado de la farmacia de Cleturros. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? me defiendo como gato panta arriba. En la farmacia surtida del mentado Cleturros, tiene Bretis Clodomiro, es el cachimbe boy. El boticario sin dientes a la calle lo mandó. Oigan, amigos presentes, lo que al Ñajo le pasó.

Pueden bajar aquí que vamos a tocarle un numerito sabroso. Así que vámonos. Thank you.

et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Disoluta, ya otra vez andas de puerca. Retornaste a tu borlote y hasta tienes tu pareja. Si por 3-4 pesetas te quitas las pantuflitas, cuando ves buenas propinas, tú solita hasta te invitas. Te administra la Carlota, que es una vieja manida, y el negocio lo haces cuerda porque te encanta la vida. Tango que me hiciste mal, pues pa' qué te lo comiste. Murmurando va la gente que te has vuelto muy carita, que simulas estar cuete para ver quién te lo quita. Si los perros no te arrojan, tú allá vas, pa' qué te digo. No te digo esto por celos, porque yo ya ni te escribo. Tienes tu correo y dile pa' que te consiga un rico. Si no te compra el cotorro, pues te alquilas del perico. ¿Y oíste? Eso. Yo fui tu mancuerna, nunca me abriste las puertas. Sucedió el último encuentro y no te pude dar por muerta. Todavía era yo un mancebo y me dolieron esas tranzas. Tenías que irme a la banqueta para hacerme la esperanza de vengar tus incapelas, como que ahora me desgracias. Pero valgas lo que valgas, tú ahora sí me das las gracias. Porque valgas lo que valgas, tú ahora sí me das las gracias. Motivo de harta satisfacción que hayan venido todos los que invité y a los que no invité también, ¿eh? No, pero ya lo dice el dicho, para los toros del jaral, los gorrones de allá mismo. Y si yo uno que otro colado, pues ya ni modo, ya ni llorar es bueno. No anca nadie va a decir que don Ramón le hizo un desaire a quién, y menos en su casa, y menos una bola atarantada como está usted. No. Está todo pagado, no hay problema. Bien, pues, ahora les voy a dar la noticia que todo el mundo está esperando y por el cual nos hemos reunido aquí todos juntos. Que mi hija la Toña, aquí presente, se matrimonia con el atarantado que todo el mundo usted ya sabe quién es. Ya, por nombre Rubén. ¡Y es el mayoral de Rancho Grande! ¡Yeah! Momentito, momentito. Claro que yo hubiera querido algo, pues, más mejor para mi hija, ¿no? Pero que pues ya ni modo, ya ni modo. Ándale, mijos. Dense un abracito. Ay, papá. ¿Enfrente de usted? ¿Y por qué no, mija? Porque me da harta pena. Adiós, pues, si yo menos se lo estoy pidiendo. ¡Conste! Ándale, ándale. Espérame tantito. ¡Ahora sí! ¡Ay! Oígame. Espérese tantito, que todavía no le echa la bendición al cura. No se ataque. Pues como usted dijo. Y ahora que venga la música para seguirle el sangoloteo. ¡Qué bien que me esperaste! Lo mucho que prometiste y lo mucho que me fallaste. Es que yo creía que te habían acusilado los federales. Por acá llegó el rumor de que te habían agarrado. ¡Mesmamente! Pero te juguiste. ¡Mesmamente! ¿Y por qué no avisaste? No les dije que me iba para Rancho Chico a trabajar la tierra con estas manos, empuñando las hadas hasta verlas sangrar. Con estas manos, empuñando las hadas hasta verlas sangrar. Con estas manos, empuñando las hadas hasta verlas sangrar. Un momento. Tú estás pensando que yo te traicioné, ¿no es así? Mesmamente. Pues estás gerrao. Y vamos a hablar de hombre a hombre. Ponta el otro. Quieto, quieto, Rubén, no te me alegrestes. Si no quieres que te pegue con estas manos que han trabajado la tierra empuñando las hadas hasta verlas sangrar. Tú, mesmamente. ¡Calmantes, Montes! ¡Calmantes, Montes! ¿Por qué no discuten esto como la gente decente y no como lo que son? Mesmamente. ¡Lo mesmito, digo yo! A ver, ensíguense. ¡Se robó el asiento en la silla! ¡Ya! ¡Se robó el asiento en la silla! ¡Ya te pusiste en la silla, Rubén, volteado! ¡Avísame! ¡Ay, Bueno, pues ahora sí vamos a hablar a calzón quitado. ¡Ay, papá! ¡No, no, papá! Mira, mija, lo que quiero decir es que vamos a hablar con franqueza. De hombre a reintegro. Digo, de hombre a hombre, de hombre a hombre. Mesmamente. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuánto vas a querer por dejar en paz a mi hija? ¿Hasta cree que a mí me puede comprar por dinero? Mesmamente. ¿Qué Te advierto que yo soy un hombre que ha trabajado la tierra con estas manos, empuñando las hadas hasta verlas sangrar. Un momentito, ya estuvo bueno. A mí se me hace que este tipo no va a venir a echarnos a perder la fiesta. ¡A ver, una guitarra! ¡Sí! ¡Que siga el jolgorio! Voy carro de rancho grande y hasta el amor bebo el carro. Y hasta el amor bebo el carro. Soy charro de rancho grande. Y no hay tranca matrera que me tire si me agarro. Y me hago mi chaparrera con pellejos de un chaparro. Por verán, tráigame una. Mándese. No. Una guitarra, esa. Para que vean que yo también puedo tocar la guitarra con estas manos que han empuñado. Ya, Soy charro de rancho chico, pero tengo mula grande, pero tengo mula grande. Soy charro de rancho chico, con hierbas de mejor ana, yo me voy quitando el hambre, y me sirven de botana los hígados en alambre. Balazo a una pulga mal vestida, a una pulga mal vestida, ¿pa' qué le doy un balazo? Mejor lo dejo parejo con un golpe a su medida, lo dejo de un garruchazo con la trompa bien rompida. Lo digo y lo sostengo por las buenas o las malas, por las buenas o las malas. Yo lo digo y lo sostengo, si quieres yo te mantengo, pa' que ya no causes penas. Al fin contigo ya tengo buen burro pa' las faenas. Yo abandono la siembra de mi ranchito, la siembra de mi ranchito, por flojera yo abandono. Yo lo digo sin encono y pa' cosechar mi maicito, contando con Chespirito, ya no necesito abono. ¡Ay! ¡Bailamos los dos! ¡Viejo! ¡Ajuy! ¡Ajuy! ¡Échale! La gente que es muy alta, el trabajo se le junta, el trabajo se le junta. A la gente que es muy alta, y aquí la respuesta salta, si Rubén me lo pregunta, con él ya solo me falta otro güey para la yunta. Ya estuvo bueno, ahora sí, pelado. Que no se anden peleando, yo mejor me voy con este. ¿Cómo? ¡Jálele, tarantado! ¡Tremendamente! ¡Jálele! Por una mujer coqueta, ¿de qué sirve si te matas? ¿De qué sirve si te matas? Por una mujer coqueta, tiras en la banqueta tras de tantas alegatas, como el perro de Piacleta, con el rabo entre las patas. Mesmamente. Y ahora con ustedes, la arrolladora banda Chicago.